parecer todos están equivocando. ¿Qué pasa con este país? Su conclusión, todos están equivocados. Al finalizar, por favor, la listita que adelante, gracias. Continuamos, ahora sí. Ahora es lo que me interesa. Esta ruta metodológica con la cual partimos entonces, hemos hecho un poquito de... Nos hemos traído aquí elementos con los cuales trabajamos, ¿no? Entonces, el primero es el llamado PSP, ¿no? Plan Anual Bimestralizado, Plan de Desarrollo Curricular. Esto, en el trabajo de sistematización, nosotros le hemos llamado... Se los voy a abrir. Diseño de prácticas de concreción. Este va a ser el camino, ¿no? El camino que nosotros seguimos, ¿no? Seguimos desarrollando todavía, porque estamos implementando y lo vamos a hacer así hasta fin de año, para poder sistematizar nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué de este PSP, qué de este plan anual, qué de este plan de desarrollo curricular? Traducido en un documento, diseño de prácticas de concreción, que va a ser más o menos como el perfil de nuestra sistematización, ¿no? Ese apartado, diseño de prácticas de concreción, va a responder a un punto específico que nos pide la estructura de la sistematización, que es el marco metodológico. El marco metodológico, entonces... ¿Qué desarrollamos ahí? Nuestro diseño de prácticas de concreción. ¿Qué es el diseño de prácticas de concreción? ¿Quién se acuerda de la unidad de formación 10? En la unidad de formación 10 les hemos presentado un formato, una sugerencia, no es acabado. Ustedes lo pueden plantear y plantear, ¿no? Que es básicamente una rejilla, una hojita, donde planteamos lo siguiente, planteamos este diseño de prácticas de concreción, ¿no? Este va a ser el diseño de prácticas de concreción, que va a tener datos generales, ¿no? Ahí no voy a tener mucho, ¿no? El nombre de la unidad educativa, la comunidad o ciudad, en este caso, entre otros detalles, de, bueno, gestión en este caso. ¿Y qué es esto? PSP, vamos a plantear en este documento, ¿no? El PSP, perdón, el título del PSP, clave, ¿no? A la comisión le va a dar una mirada clave, en una hoja resumen, título del PSP, vamos a poner el título del PSP. ¿Qué más ponemos? Nuestro objetivo operacional, objetivo tecnológico. Algunos le ponen objetivo nada más, algunos le ponen objetivo general y demás. No es problema, cuestión de forma. Pero el objetivo del PSP, ¿no? Eso vamos a ponerlo ahí. Ese es un primer apartado. En esa misma hojita, en este formato más o menos, ¿no? Tenemos que poner nuestro objetivo holístico del plan anual bimestralizado, ¿no? Los objetivos holísticos de nuestro plan anual bimestralizado. ¿Bien? Es eso lo que vamos a desarrollar aquí. Es una copia simplemente. Entonces, es un documento que ya tienen, ¿no? No se les exige más, no se les pide que elaboren, se elaboren, ¿no? Sabemos de la particularidad de los equipos de sistematización. Un equipo de sistematización de tres, ¿no? Ponemos entonces maestro, lo estoy abreviando, puede poner completo, maestro 1, maestro 2, maestro y maestra 3, depende del principio de género, ¿no? ¿Qué vamos a poner ahí? Vamos a poner nuestro objetivo holístico, ¿de qué? Del PDC. Del PDC que hemos seleccionado y que hemos considerado que es el más relevante, ¿no? Y vamos a poner entonces nuestro objetivo holístico del PDC. Del primer objetivo holístico, perfecto. Del maestro 2, igual objetivo holístico. Obviamente, maestro 1 tendrá varios objetivos holísticos, varios PDCs, ¿no? Entonces no se quedará con uno, se quedará con varios, 3, 4, 5, no sé, depende, ¿ya? Y cada maestro nos va a plantear en esa región, en esa grilla. ¿Ese es mi teléfono? No es mi teléfono. Gracias. Entonces, es este diseño de prácticas de concreción, ¿no? Que si se dan cuenta, es mostrarle a la comisión y ustedes tener bien claro qué PSP tengo, ¿Cuál es mi objetivo del PSP? Vinculado a qué plan, qué objetivo holístico tengo en mi plan organizacionalizado y objetivos holísticos que he desarrollado. Es una mirada general de qué es lo que estoy desarrollando, qué es lo que voy a desarrollar. ¿Bien? Una vez realizado este diseño de prácticas de concreción, un segundo elemento, a trabajar en la sistematización, un segundo paso que ustedes quieren es la concreción de la experiencia. La concreción de la experiencia, ¿no? Hemos planificado, tenemos PSP, plan organizacionalizado, desde el primer trimestre ya hemos concretado nuestras planificaciones de desarrollo curricular, hemos concretado, las hemos vivido, entonces es esa la etapa de concreción de la experiencia, ¿no? Esta etapa de concreción de la experiencia, como tal, ¿no? Tiene que ser registrado. ¿Bien? Entonces, esa experiencia como tal, la registramos. En la unidad de formación 8, nuestros facilitadores habían insistido en que a partir de la unidad de formación 8 empecemos a registrar nuestras experiencias, a registrar todo aquel proceso pedagógico que estemos viviendo. ¿Registrar en qué? ¿En qué se les ha hecho que registren? En los diarios de campo, registros de campo o cuadernos de campo, no nos vamos a hacer problema por el nombre, ¿no? Puede ser en un humilde cuadernito sencillo como el mío, yo también registro, siempre registro todos mis procesos, los registro a su estilo, con la letra que ustedes quieran, con sus códigos, son sus registros, ¿no? Registro, pero insumo clave, porque esta va a ser mi ayuda a memoria, ¿no? Para construir luego el siguiente punto, que son los relatos. Pero esto es mi ayuda a memoria. ¿Será el único instrumento del cual yo me valgo para registrar mi experiencia? Podré también usar fotografías, ¿no? Podré usar grabaciones, aparatos tecnológicos, ¿no? En audio, video, lo podré hacer, ¿no? Para registrar mi experiencia. ¿Podré valerme de otros instrumentos? Sí, ustedes son capísimos en eso, ¿no? Registros de observación, ¿no? Algunos otros instrumentos. ¿Ya? Registramos entonces. Una vez que registramos entonces nosotros, pasamos al siguiente punto, que va a ser la construcción de los relatos, en este caso, relato colectivo e individual de la experiencia. Bueno, se lo tenemos aquí. Relato colectivo e individual de la experiencia, que es un segundo acá. Segundo punto. En este relato colectivo y el relato individual, nos damos cuenta que aquí va a cobrar sentido todo lo que hemos registrado. Hemos registrado nuestra experiencia de concreción, una primera planificación concretada, la registramos, ¿no? La registramos como tal, no la releemos. Esa experiencia, tenemos que releer la experiencia. Por ahí algún elemento se nos ha ido y se nos viene a la cabeza ese momento, ¿no? Reforzamos esto porque esto va a ser una ayuda a memoria para reconstruir aquí nuestro relato ya con mayor sentido esa experiencia, ¿no? En dos niveles. En un primer nivel, relato colectivo. ¿Qué escribo yo del relato colectivo? Como su nombre lo dice, colectivos. Acabo, en este punto voy a escribir todo aquello que haya desarrollado, ¿no? Como maestro de manera colectiva. ¿Qué se ha desarrollado de manera colectiva? ¿Qué se ha planificado de manera colectiva? El PSP. ¿Cómo he desarrollado? ¿Cómo he planificado? ¿Habrá habido participación de la comunidad? No. Plan anual bimestralizado, ¿habrá habido participación de los maestros? ¿Habremos podido articular los contenidos? ¿Habrá habido dificultades? ¿No? También colectivo, ¿no? Entonces, es eso lo que desarrollamos en el relato colectivo. ¿Bien? Relato individual. También, insumo clave, registro de la experiencia, nuestros registros. releemos e interpretamos esos registros y construimos nuestro relato individual. ¿A partir de qué? De esas experiencias más relevantes, de las experiencias que más resultados nos hayan dado del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Donde mejor hayan afianzado sus conocimientos los estudiantes. Entonces, desarrollamos ese relato. Ahora, cuidado ese relato, ¿no? Y por ahí siempre hay preguntas respecto a ¿cómo lo tengo que hacer? ¿En primera persona? ¿En segunda persona? ¿Cómo desarrollo ese relato? Tercera persona. Primera. Primera persona. ¿Primera persona? Porque yo estoy haciendo. ¿Segunda persona? Primera. ¿Terceras, cuartas, quintas? No. Este relato como tal, ¿no? Este relato individual cobra sentido a partir de esta experiencia real. Inclusive, acá vamos a poder tener un relato, si quieren, en segunda persona o en primera, pero vamos a incorporar elementos, ¿no?, de manera natural, participaciones de manera natural que se hayan dado. Estudiantes que en mi registro, yo me haya acordado y haya registrado que haya tenido una participación o haya realizado una pregunta, caramba, que me ha problematizado, que me ha puesto contra la pared. Hay de esos estudiantes, ¿no?, que te plantean semejante pregunta que no le hayamos respuesta. Ahí está. Y puede ser vinculado inclusive a una de nuestras problemáticas planteadas en el PSP. Genial. Entonces, registramos eso, tal cual, y respetamos esa participación y la podemos transmitir aquí. Porque de este registro van a ser esto. Entonces, aquí podemos anotar esas participaciones respetando, obviamente, aquello. Ahora, de manera, en forma de, cuidando el estilo, esas participaciones, ¿no?, las ponemos en cursiva, ¿no?, entre comillas, etc. Pero eso ya más cuestión de estilo y forma, ¿no? Los maestros de comunicación y lenguaje podrían ayudarnos en eso. ¿Ya? Eso desarrollamos en el relato individual. Siguiente punto. Análisis e interpretación colectiva. Bien. Este va a ser el segundo punto. El segundo, tercer, cuarto aspecto. Cuarto punto de nuestra sistematización, cuarto, como quieran, apartado, capítulo, lo que eso fuese. Acá tenemos una interesante manera de abordar esta etapa en la sistematización planteada, ¿no? Vamos a generar aquí y vamos a trabajar en torno a, ¿no?, la comparación de experiencias. La comparación de experiencias. En este punto nos vamos a sentar con mi equipo de sistematización, mi equipo de sistematización de cuatro, yo el único varón, afortunado, cuatro. Y vamos a plantear, ¿no?, a partir del análisis, reflexión de mi experiencia como maestro, ¿no?, de todos esos procesos educativos que he vivido. En la escuela, mi formación en la normal, ¿no?, hacer esa comparación interna con mi actual práctica pedagógica, cómo ahora yo desarrollo mi práctica pedagógica y cómo antes desarrollaban esa práctica pedagógica, ¿no?, cómo era antes y cómo es ahora. Reflexión, y cada quien va a reflexionar en torno a eso y cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Nos vamos a sentar a reflexionar sobre aquello y vamos a utilizar un aparato tecnológico, un celular, una grabadora, depende, y vamos a poner rec, ¿no?, grabar. Vamos a grabar como tal ese debate, esa comparación de experiencias, la vamos a grabar. Una vez grabada en audio, y eso es requisito, que esté, por favor, en el documento anexo, eso es requisito, la comisión eso lo valora mucho. Una vez grabado eso, tenemos que transcribirlo en este punto, ¿no? La grabación la transcribimos, transcribimos eso en un sentido, ¿no? Si va a ser un diálogo, un debate ahí, una reflexión de todos, merece la participación de cada uno y de cada uno de nosotros. Entonces lo vamos a hacer al estilo de un libro, dos libros que plantea Paulo Freire, ¿no? Es rompiendo el estilo tradicional. Es un libro dialogado. ¿De cuál estamos hablando? Miedo y osadía, ¿no? Irasho. Otro texto que plantea también de esa manera es... Experiencia. La pregunta de la pregunta. Pero aquí la pregunta. También de Paulo Freire. Lo plantea en ese estilo, dialogado, ¿no? Y ahí está Paulo Freire, y ahí está su intervención. Juan Manuel, ahí está su intervención. Así lo vamos a transcribir en este punto, ese audio. ¿Bien? Con nuestros nombres, ¿eh? Y la participación de cada uno de nosotros. ¿Que hay que cuidar algunos aspectos en ese sentido? Sí. Porque muchas veces, ¿no? Ahí también, ¿no? La experiencia por ahí nos ha enseñado de que hay que cuidar y hay que recomendar algo. De que no necesariamente, ¿no? En este debate, en esta comparación de experiencias, no necesariamente, pues, por querer cumplir con el Profocom y demás, hay que echarle flores al modelo, ¿no? No todo del modelo es bueno, sí, hay cosas que hay que criticar, pero hay que criticar y hay que proponer a la vez, y hay que plantearlo. No caemos en eso, por favor, cuidado. Tampoco vamos a caer en algo que ha destilado también los maestros en segunda fase, ¿no? Es preparar ya el discurso. Ya preparar el discurso, a veces pasa, ¿no? De que el maestro, no tengo miedo, hay de esos maestros también, no le tiene miedo a la grabadora, etc. Y preparan su discurso, ya ha escrito aquí todo su discurso. Y en el momento del diálogo, debate ahí, prendemos la grabadora y se evidencia, ¿no? Es clarito cuando lee, respetando puntos, comas, clarito cuando lee. Entonces eso se hace evidente, eso hay que evitar, porque tiene que ser un diálogo, un debate natural. ¿No? Natural. Hay que evitar eso con ellos, recomendación. Siguiente punto a desarrollar en la comparación, análisis e interpretación colectiva. Va a ser identificar aspectos relevantes. Vamos a identificar los aspectos relevantes. ¿Qué aspectos relevantes identificamos? Estos aspectos relevantes van a surgir de aquella experiencia, de todo ese proceso de planificación, concreción, de registro y de relato. Vamos a identificar las experiencias, ¿no? Que más resultado nos hayan dado en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de desarrollo de contenidos, de conocimientos. ¿No? Centrados en el estudiante al principio, por ahí tenemos que cuidar eso, ¿no? De ver la integralidad holística que tiene todo ese proceso. Entonces, identificamos esos aspectos relevantes, esas experiencias relevantes que mayores resultados nos hayan traído. De ahí esta mañana por ahí planteábamos, ¿no? Y de ahí surgía ya el ejemplo. ¿Qué podemos trabajarlo también? ¿Qué aspectos relevantes? Primero, vemos la secuencialidad, perfecto. Estos aspectos relevantes van a surgir, ¿no? De los relatos como tal, ya en los registros, en el relato individual ya le he dado vida a mis experiencias relevantes, ¿no? Ya están relatadas. Aquí voy a debatir en torno a esos aspectos relevantes también. Me voy a sentar nuevamente con mi equipo de sistematización. Igual voy a utilizar un aparato tecnológico, lo voy a grabar. Voy a plantear mi aspecto relevante, ¿no? De mi proceso pedagógico, de mi planificación, de mi PDC, si ustedes quieren. Y cada quien va a presentar, ¿no? Va a poner sobre la mesa su aspecto relevante. Y en torno a eso se generará también un debate, ¿no? Entonces, es eso que nosotros vamos a plantear en este punto de aspectos relevantes. ¿Bien? Aspecto relevante, listo, que también tiene que ir grabado, etc. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Avanzamos? Aspecto relevante. Tiempo de grabación. Muy buena pregunta, sí, ¿no? Algunos entiendo, ¿no? Tienen la capacidad de desarrollar un debate, una reflexión, caramba, extenso. Eso lo vamos a dejar abierto, no va a haber un tiempo mínimo, cuidado. No le estamos planteando 5 o 10 minutos para nada. Ustedes van a administrar eso. No hay un límite de tiempo en ese sentido de la grabación en audio. ¡Wow! Ahí cae bien la pregunta, ¿no? Ahora sí tiene sentido la pregunta que nos planteaban al principio. ¿Cuántas planificaciones debo presentar para este proceso de sistematización? ¿No? Bien, he planificado aquí mis planes de desarrollo curricular. Ya aquí más o menos voy a tener el parámetro de cuántos. 1, 2, 3, 4 objetivos holísticos a 4 planificaciones. Pero eso lo va a administrar el maestro nuevamente. Les digo, el maestro va a decidir cuántas planificaciones nos va a presentar y cuántos aspectos relevantes identificará este maestro. Pero, nuevamente, quiero insistir, no vamos a caer en un número, colegas. Ni Juan Manuel como técnico va a caer en un número, ni tampoco hay marco normativo escrito, ojo, pero tampoco hay nuestros facilitadores. Pues no nos pongamos un mínimo, pero tampoco un máximo. ¿Bien? Entonces ahí vamos a administrar más o menos, hay un parámetro por ahí, ¿no? Serán 5 o 6 de las tantas, puede ser 4 o 5 por ahí. Hay que administrar bien eso. Pero si es 1, llama la atención. Si es 2, también tendrán que justificarlo bien, ¿no? El maestro que quizás recién haya entrado, haya conseguido cargo en agosto, por ahí él pueda planificar, pueda presentar 2 planificaciones, porque ese es el tiempo, digamos, que ha tenido de concreción real, ¿no? Por ahí ya se va a entender aquello. Pero para el maestro que ha planificado toda la gestión, no. ¿Ven? Una pregunta. Este proceso de evaluación, para mí sería un proceso de evaluación, lo haríamos cada bimestre, de acuerdo a lo que vayamos evaluando y el trabajo que estamos haciendo, de acuerdo al equipo. ¿O es al final todo esto de comparación y análisis de nosotros? Gracias, vamos a detener más o menos el tiempo. ¿Dónde estamos en este momento nosotros? Ya hemos partido de principios de año, ¿no? Estamos, ya tenemos, vamos a elaborar nuestro diseño de prácticas de concreción. Algunos ya lo tenemos, ¿no? Pero de hecho, si ya tenemos todo eso, lo vamos a resumir en eso nada más. Estamos en el proceso de concreción todavía. Todavía estamos en esta etapa de concreción y de registro. Todavía estamos registrando, ¿no? Todavía estamos registrando. Entonces, faltan todavía experiencias por vivir, ¿no? Tenemos todavía 2 bimestres que son experiencias que todavía podemos ahí trabajar y encontrar, identificar aspectos relevantes y mejorar nuestra práctica educativa como tal. Entonces, estamos ahorita en esta etapa de registro, pero que no ha acabado. Seguimos registrando, seguimos concretando, ¿no? Seguimos planificando. Una vez que nosotros ya pongamos ahí una línea, ¿no? Un mes de noviembre más o menos, ya estemos nosotros concluyendo nuestro proceso formativo de tercera fase, unidad de formación 15, estarán 16, ahí ya vamos a hacer un corte y vamos a decir hasta aquí, ¿ya? Identificaremos entonces, ahora sí, nuestros aspectos relevantes, identificaremos mi relato individual, colectivo, y ya entraré a este punto de comparación de experiencias. Ya en ese punto culminante, no ahora, ahorita sería ya adelantarnos, porque puede que todavía recién vivamos experiencias relevantes. Nos falta todavía, ¿no? Estamos todavía registrando y viviendo la experiencia. Entonces, esto más o menos pensado como para el mes de principios de noviembre, mediados de noviembre, por ahí. ¿Ya? Es eso. Ya, esta es una penúltima etapa, es algo ya que tenemos y le viene. Aquí abajo la vamos a poner. ¿Ya? Estos son los productos y resultados. Ese es también un punto que está en la normativa, productos y resultados. En este punto, colegas, aquí sí ya cobra sentido. Adelante. Sí, solo una consultita en cuanto al relato, digamos, individual o colectivo también. ¿Va a haber esa flexibilidad que usted nos está impartiendo en cuanto a la forma, digamos? Porque el fondo creo que está claro, pero no queremos ser observados en el momento de la válida la preocupación, ¿no, colegas? Puesto que hay aspectos formales que hay que cumplir, ¿no? Y la academia también a veces te lo exige, son formalidades, en un empastado, con un determinado tipo de letra, en este caso Arial, ¿no? Un número de letra, en este caso 11, espaciado 1.5, puede ser anverso y reverso, eso también, por el tema de las hojas, hay que colgar la mar de tierra, etcétera, ¿no? Que esté marcado en la norma y que también tenemos puntos específicos, cada punto tiene una cantidad de páginas. Eso sí, colegas, hay que cuidar. No les estoy dando ahorita la estructura, el aspecto formal, ¿no? Tienen ustedes eso enmarcado en la normativa, en el último documento que les vamos a presentar la próxima semana, con criterio oficial, que van a ser los criterios para la sistematización, todo este proceso oficializado. Por ahí algunos ya tienen circulando un documento de trabajo. ¿Qué es eso? Un documento de trabajo que todavía no es oficial. La siguiente semana se oficializa y vamos a apuntar ahí ese extracto del reglamento donde te pone, por ejemplo, la estructura general, el índice, la cantidad de páginas que tiene que tener cada punto. Por ejemplo, empezamos con él. La introducción, de hecho, tiene que tener introducción. De 1 a 2 páginas, ¿no? Introducción. Que tiene que tener un resumen en lengua originaria o castellano, optativo, ¿ya? Optativo. Eso está claro también en el reglamento, está así, optativo, ¿no? Que tiene que tener un primer relato colectivo de 5 páginas. Relato colectivo, 5 páginas. Mínimo, puede ser más. Individual, mínimo 10 páginas. Puede ser más. ¿Ya? Relato individual, 10 páginas. Comparación, análisis, interpretación colectiva. Igual, ¿no? Mínimo 10 páginas para dedicarle a este tema. Bien, entonces son esos los criterios formales que están en la normativa, que más específicos la vamos a apuntar en ese documento. ¿Ya? Que ahorita la preocupación es esto: registro de la experiencia. ¿Ya? Productos y resultados. Estamos ofreciendo 2 alternativas, colegas. En torno a lo que les decía en un inicio, vamos a producir, ¿no? Y vamos a producir aquí. La primera alternativa para el producto de la sistematización va a ser los textos didactizados. Ya, vamos a producir textos didactizados. Esta mañana por ahí decía una maestra, no, que nos están dando mucha tarea, que cómo quieren que escribamos un texto, que aparte que planificamos, que hacemos artículos, no, pues no nos queda tiempo, no sé. Ya, se ha amargado en su propio vaso la pobre. Porque ahí le digo, colega, tranquila. Este texto didactizado, ¿de dónde va a surgir? ¿De dónde va a salir? Experiencia. De todo este proceso, de la experiencia, ¿no? De esta experiencia. Si yo he planificado, entonces, estoy tranquilo. Si yo he concretado esa planificación, tranquilo. He identificado ese aspecto, esa experiencia relevante, la he relatado en el relato individual, colectivo, tranquilo. Ya tengo entonces el elemento para trabajar mi producto. Texto didactizado. ¿A qué nos referimos? A que en los contenidos que yo desarrollo desde mi nivel, desde mi área, ¿no? Los voy a didactizar. ¿Qué contenidos? Los que ya he desarrollado en mi experiencia. Y en mi experiencia quizá yo ya de manera inédita he innovado, he utilizado estrategias que le han servido al estudiante, ¿no? Para poder afianzar esos conocimientos. Entonces, ya tengo acá mucho elemento para trabajar este texto didactizado. ¿Que de dónde viene? ¿No? ¿Y por qué la necesidad de escribir este texto? La necesidad surge de ustedes. ¿De qué? De una demanda, ¿no? De que, caramba, las editoriales nos han vuelto consumistas, ¿no? Compramos libros, Santillana, La Hoguera, nos valemos de eso. Y al estudiante le hacemos comprar esos libros. O sea, ese malestar de los maestros de ustedes surgió también, en segunda fase sobre todo. Y han planteado un elemento como este, varios. ¿Por qué no escribimos nuestros propios textos? Nosotros, de nuestra área. ¿Por qué no lo escribimos? Esto se ha planteado como un reto, de esa manera, ¿no? Y ahora nos toca producir. Lo vamos a realizar, pero no les estamos pidiendo que nos escriban, pues, todo el currículo base, los contenidos del currículo base en su área, no. Nuevamente, de su experiencia. De su experiencia. Ustedes hayan tenido una experiencia, que sé, en el primer año de... Primer año, secundario. Primer año. Con contenidos determinados, ¿no? Entonces van a escribir un texto a partir de eso. Este texto entonces va a ser planteado de manera contextualizada, ¿no? Que no sea desarrollada. Podemos partir, ¿no?, de preguntas activadoras, problematizadoras, de actividades que podamos plantear, pensado en el estudiante. Este texto tiene que estar pensado en que algún otro maestro lo va a poder utilizar en cualquier otro, o cualquier otra unidad educativa o cualquier otro contexto, que lo pueda aplicar con esas actividades, ¿no? Pero que estén vinculadas estas, que estos contenidos, que estén vinculados y direccionados también a mi PST, a la problemática que intento resolver, ¿no? Eso va a ser clave en este texto didactizado. ¿Ya? ¿Cómo desarrollo este texto didactizado en mi equipo de sistematización? Somos un equipo de 4, distintos niveles. Somos un equipo de 3, esta vez ya no vamos a... necesitamos variar. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. ¿Voy a poder trabajar un texto didactizado como equipo, los 3? No. ¿Por qué? Por la característica del nivel, ¿no es cierto? El nivel de complejidad y demás fundamentos. El de inicial va a plantearme su texto didactizado. El de primaria, su texto didactizado. Y el de secundaria, su texto didactizado. Pero por ahí, ¿no? Por ahí somos dos maestros del, son dos maestros del nivel primario de una misma unidad educativa, yo de secundaria. Dos maestros primaria, secundaria. ¿Podrán trabajar estos dos maestros un texto didactizado? Pueden hacerlo. Y va a ser un texto más enriquecido, ¿no? Y también en el caso contrario, dos maestros de secundaria, pero que sean de la misma unidad educativa, puesto que vamos a estar bajo un PCP, los dos, ¿no? Entonces vamos a poder de mejor manera todavía articular los contenidos, las áreas y los campos, y vamos a poder plantear un texto didactizado, maestros de secundaria y uno de primaria. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Vamos por el segundo producto planteado. Licenciado, una preguntita. Acá, si somos 3 profesores de diferentes áreas del mismo campo, ¿también se puede trabajar los 3? ¿Son de la misma unidad educativa? Sí. Sí, pues van a articular de mejor manera, si son de secundaria, distintas áreas, ¿no? Entonces van a articular de mejor manera y van a dar direccionalidad a la problemática de ese PCP. Está bien los textos didactizados, pero si van a trabajar con el PCP, digamos, entonces se podrán, otro profesor podrá, otro maestro podrá llevarlos a cabo, es la pregunta, ¿no? Ahora, está bien la idea, está muy buena la idea para que nosotros podamos producir, pero ¿qué tal si vemos desde otro enfoque y exigimos también, o porque es una necesidad que existan textos oficiales del ministerio, porque lo único que hay es un listado, ¿no? Un listado de contenidos que cada profesor lo desarrolla como quiere, pero ¿qué tal si planteamos un texto oficial? Interesante también. Perfecto, es válido, colega. Gracias, puesto que esa lógica a la cual nosotros buscamos responder, se da cuenta, va direccionado. Algún maestro, ¿no?, totalmente interesado y totalmente convencido de que es posible, va a poder plantearnos inclusive un texto didactizado de toda la gestión. Lo va a poder hacer. Capaz, hay de esos maestros que ya trabajan con sus propios textos. Pero estos elementos van a ser los primeros que nos sirvan a nosotros de insumo, que le sirvan al ministerio para poder agarrar las experiencias de maestro de sociales. ¿Cuántos maestros de sociales a nivel nacional? Esas experiencias, esos contenidos desarrollados, ¿no?, articulados, planteados, van a poder servir para armar aquello que el colega dice, un texto, para plantear un texto capaz oficial. Entonces, vamos a recuperar esas experiencias y se busca eso, sistematizar todas sus experiencias y plantearlos ya, con contenidos desarrollados a pleno, con actividades que les hayan dado resultado a ustedes, con estrategias que hayan dado resultado a ustedes. Entonces, eso es fundamental y esa es la lógica, colega, y eso es algo que buscamos y estamos seguros de que vamos a encontrar esos resultados y vamos a poder consolidar esto capaz ya en la próxima gestión en estos textos oficiales, fruto del trabajo de ustedes, ¿no? Gracias. Una pregunta más. ¿Y si en el grupo de sistematización son de diferentes unidades educativas, qué PCP se tomaría? Listo. Buena pregunta. Distintas unidades educativas, entonces distintas realidades, ¿no es cierto? Distintos PSPs, distinta realidad, distinta problemática. Planteamos, respetamos esa problemática real, ese PSP que es real de cada maestro, y lo planteamos aquí. Título del PSP, maestro 1, planteamos el título. Objetivo, planteamos. Del siguiente maestro, lo mismo, ¿no? Del siguiente maestro. Tres distintos PSPs se trabaja. Donde después todo este proceso va a ser el mismo, no cobra mayor problema si es que tenemos distintos PSPs. En el producto igual, ¿no? Vamos a tener entonces distintos productos, ¿no?, que respondan a distintas problemáticas del PSP. Siguiente producto. Videos. ¿Cómo se dice? Video o videos. No sé. Yo digo. Cine canal. Siguiente producto. Video. Un video de las experiencias de congreso. Un video que nos muestre un proceso educativo que ustedes consideren el más relevante, ¿no? Si hablo de proceso educativo, hablo de una planificación que ustedes consideren más relevante, ¿no?, y que podamos expresarla en un video. No les pedimos un video que tenga pues una calidad Full HD ni todos los criterios técnicos, ¿no?, super editado, una película in extenso, inclusive, no. Lo que nosotros acá les planteamos es que nos muestren, ¿no?, una síntesis de esa experiencia relevante. Ustedes van a determinar qué imágenes, qué videos, qué segmentos nos van a presentar de toda esa experiencia. Van a editarlo tranquilamente con un aparato como el celular, la cámara nos sirve, y hacen la edición de esto, ¿no? No vamos a valorar nuevamente lo técnico, la producción de este video. No vamos a valorar aquello, ¿ya? Entonces planteamos el video de una experiencia relevante. Ahora, tenemos la planificación. Entonces el maestro ya preverá y ya voy a grabar este proceso pedagógico. Entonces, él va a grabar todo ese proceso de inicio a fin, ¿no? Desde que las primeras actividades que ha planteado, desde cómo ha ingresado al aula, cómo ha motivado, cómo ha activado su clase, cómo ha organizado quizá algún curso, si es que tuvo que salir de paseo al Prado a realizar entrevistas capaz a ancianos, ¿no? Puede plantear todo eso y va a tener los respaldos necesarios en imagen. Nos los va a poder presentar acá en un video de 15 a 20 minutos más o menos. ¿No? Más o menos, y ustedes también eso lo van a determinar. No les vamos a cerrar en ese sentido. No hay un mínimo ni un máximo de tiempo. Pero de manera coherente, unos 15 a 20 minutos donde pueda mostrarnos esa experiencia. ¿Ya? Para este video, ¿cuántos? ¿Quiénes? Equipo de sistematización de 4. ¿No? De hecho, alude a que esta experiencia en video va a tener que ser de manera individual, ¿no es cierto? Porque cada uno vive su experiencia, cada uno tiene su planificación, entonces tenemos, si es que el equipo, ¿no?, el equipo tiene dos posibilidades de producto, o el texto pedagógico o el video de la experiencia. no les estamos pidiendo a ambos. El equipo decide cuál de estos va a realizar. ¿Ya? El equipo decide cuál va a realizar. Es más, también va a ser no solamente decisión del equipo, sino decisión personal. Porque en mi equipo de sistematización, ella tal vez va a poder realizar un texto didactizado y tiene todos los insumos. Pero ella quiere hacer el video. ¿Lo puede hacer? No puede hacer. Podemos, vamos a tener ese tipo de productos, ¿no? Video y texto didactizado. ¿Ya? De cada experiencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Una preocupación que es cierta y evidente, ¿no? Equipos de sistematización, colegas, hemos conformado ya a partir de un día 8, si no me equivoco, 9, ¿no? Y con un acta de por medio, un acta que tenemos firmado, que es pues hasta que la muerte, digo, hasta que el Profocom nos separe, es un documento clave, que como tal, para el momento de la, no me gusta llamarle defensa, pero defensa, que es un proceso de socialización, nos comparten su experiencia, pero de ese proceso de defensa, ¿no? Son un equipo de sistematización de 4, ¿no? De 4. La regla dice, la norma dice, mínimo 2, máximo 4 para el equipo de sistematización. El proceso ya de defensa comienza en el sorteo. De los 4 integrantes del equipo de sistematización entran en un sorteo. Sale el elegido, el afortunado, y es quien presenta la sistematización de manera general. Del equipo de sistematización. Del equipo de sistematización. Y presenta todos esos aspectos donde hayamos trabajado de manera colectiva en un inicio, después, por último, presentará su experiencia individual. Y ya posteriormente, para eso tiene 20 minutos, posteriormente tendrá 15 minutos para que puedan también los compañeros aportar, ¿no?, algún elemento que haya faltado, su experiencia también. ¿Bien? Entonces, es esa la hermenéutica para la diversidad. ¿Ya? ¿Algún otro, alguna pregunta, algún otro elemento, colegas? Bien. Tenemos también otra característica, ¿no es cierto? Tenemos a maestros y... Sí, claro. Que también va a ser bueno, y esto que lo socialicen, puesto que esa modalidad de trabajo para maestros sin cargos responde también a una problemática identificada por nuestros maestros, nuestras maestras en primera y segunda fase. ¿Cuál ha sido? Era de que consejos educativos, antes llamados juntas escolares, ¿qué tareas realizaban? Fiscalización, caramba, estaban sobre el maestro. Sí, por ahí. Algunos también abusaban de aquello, estaban encima del maestro. ¿Fruto de qué era eso? ¿No? Era fruto de, por ahí, desconocimiento, por ahí no entendían bien cuál es el rol que ellos tendrían que jugar. Pero ahora en este modelo educativo, nuestros consejos educativos, ¿no?, tienen que, y el Ministerio de Educación ha visibilizado que debemos de bajar el modelo educativo a las bases. Es decir, a los padres, madres de familia, protagonistas también de este proceso educativo. Los maestros sin cargo van a ir a trabajar con padres y madres de familia, con la aplicación del cuaderno popular, ¿no? Que ese cuaderno popular es el resumen del modelo educativo en facilito, ¿no? En 4 bloques temáticos. Los compañeros van a realizar su proceso de sistematización, pero esos compañeros tendrán PSP. No. En algunos casos, por ahí, si determinan una unidad educativa o un distrito que tengan un PSP, de red, digamos, puede ser. Pero no es exigencia, no van a tener PSP. ¿Tendrán plan anual bimestralizado? No. No, trabajan con padres de familia, ¿no? No trabajan en el ámbito pedagógico con estudiantes, ¿no? Entonces, no tendrán plan anual bimestralizado. ¿Tendrán planificaciones de desarrollo curricular? No. Aquí sí van a tener planificaciones, pero planificaciones más o menos en este formato, donde se planteen también a partir de los elementos que les ofrece el modelo, ¿no? Su planificación mismo, Igual tienen que agarrar los momentos metodológicos, partir de la práctica, la teoría de la evaluación, la producción, ¿no? Y los criterios de evaluación entre los otros elementos, ¿no? Recursos, materiales, etc., y llegar a un producto. Entonces tienen su planificación, ¿no? Tienen que tener su planificación. ¿Su planificación de qué? De cuatro bloques temáticos, colegas, ¿no? Cuatro bloques temáticos, la planificación para cada bloque temático. Si tienen una planificación, van a tener entonces su concreción. Van a concretar esa planificación, pero con padres, madres de familia. Ahí tendremos experiencias inéditas, ¿no? Interesantes. Registrarán esas experiencias. También entonces van a tener registro. Registran esa experiencia. También tendrán relato colectivo y también tendrán relato individual. En el relato colectivo, ¿no? El nivel de organización, de coordinación con los padres de familia. ¿Cómo? ¿Habrá habido participación? ¿He evidenciado que hay motivación? ¿No la hay? ¿No? Nos relatarán todo eso acá. En el relato individual ya nos relatarán la experiencia en sí de todo ese proceso. En el punto de comparación, análisis, interpretación colectiva, también están, ¿no? Pueden comparar su experiencia tranquilamente. Van a comparar su experiencia, como era antes, como es ahora. Aspectos relevantes, van a poder identificar aspectos relevantes, ¿no? De la participación de la comunidad, los padres, madres y familias, se sienten involucrados, participan en las políticas, ¿no? No solamente de fiscalización, sino también para llevar a cabo ciertos proyectos, programas, etc. Entonces, vamos a poder trabajar con esto también. Entonces, este elemento también lo trabaja el colega sin función. Productos. En los productos, sí, no podrá presentar un texto didactizado, ¿no? Podrá presentar un video, sí, del proceso, pero no un texto didactizado. Aquí una alternativa para el maestro sin función es plantearnos guías o cartillas, ¿no? Cartillas de implementación del modelo. ¿Ya? Es eso lo que se debe exigir al maestro, sin función. Para esto, colegas, esa es casi la misma ruta metodológica. Va a salir un protocolo específico para esto, ¿no? Para que podamos ya delimitar ya todos estos aspectos con carácter oficial, porque es algo que les estoy trayendo acá de manera... es algo nuevo, digamos, no está saliendo eso. Bien, gestión. Si no hay preguntas en cuanto a maestro sin función, ¿alguna duda? ¿El equipo comunitario cuenta con maestros comunitarios que tienen cargo de la universidad? Por ahí el tema de organización del equipo, ¿no? Han hecho ya, han conformado sus equipos. Y por ahí era recomendable que estén únicamente conformando el equipo de sistemas y si son maestros. ¿Preguntas o no? ¿No? ¿Por qué no lo era una primera lógica? Pero ellos nos van a asignar lugares. Pueden conformar un equipo de sistematización. Pero hay que tener cuidado mucho de cómo estamos planteando, ¿no? Donde van a cobrar más relevancia todos sus aspectos va a ser en esta comparación, análisis, interpretación colectiva. Aquí vamos a poder trabajar de manera colectiva. En cambio, lo otro no, ¿no es cierto? Porque nosotros no vamos a tener esta mañana dicho que ellos vivimos en la Entonces, en ese nivel podemos trabajar esto. Van a presentar sus textos, sus productos de manera individual. Y no se puede, digamos, en colegios particulares aplicar todo esto. Sí. Hay de eso, se puede. Sí, es evidente eso, se puede trabajar de esa manera. No es problema. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Sí funciona? Disculpe, y todo esto no se puede aplicar, digamos, si un profesor que está sin cargo y a la vez podría trabajar en un colegio particular y presentar todo esto. Perfecto, gracias, válida la pregunta, puesto que el maestro como tal va a decidir un elemento. Si está trabajando en una unidad educativa privada, ¿esa unidad educativa privada será parte del sistema educativo? Eso. ¿Aplica el modelo educativo? La ley es para todos. Si aplicas el modelo, la experiencia que usted viva como maestro, ¿no? Como maestro en una unidad educativa privada es válida para poder desarrollar su proceso de sistematización. ¿Ya? Es válida. Ahora, de ahí a que usted decida trabajar, presentarnos su sistematización, ¿no? A partir de esa experiencia como maestro en una unidad educativa privada y también nos quiera presentar su cuaderno de formación, perdón, su experiencia con formación comunitaria, también lo puede hacer, eso es decisión suya. Pero la brecha de la posibilidad de trabajar su sistematización en unidad educativa privada es válida, ¿ya? Se puede. Siempre y cuando esta unidad educativa privada esté reconocida por el Ministerio de Educación. Eso es sumamente importante. ¿Ya? Otra pregunta más tenía. Estaba así en las unidades de formación, se estaba tratando de implementar el texto popular y no sé si el ministerio nos va a asignar a nosotros los colegios o nosotros tenemos que buscar, porque yo aquella vez estaba encontrando un colegio donde trabajaba antes y ella estaba implementando el texto popular y había, por ejemplo, muchos problemas. Por ejemplo, es como colocar un chisme entre hacer chocar entre papás y maestros, porque en el texto popular hay puntos donde dice de que hay preguntas, y esas preguntas, no sé, se necesitan seminarios para talleres para los papás para dar, y para esos talleres también se necesitan recursos económicos. O sea, no solamente ir ahí y después pedir permiso al director, tal vez ni siquiera así te da el visto bueno. Entonces todavía hay, es una serie de, es algo bien serio todo ese problema del texto popular. No es algo así que se puede decir que es fácil, difícil. Bien, gracias, colega. El tema pasa por la coordinación, ¿no? Coordinación Profocom, coordinación con director de unidades educativas en un nivel, podría ser con el director distrital en otro nivel, para poder trabajar con mayor población, ¿no? ¿De qué manera el Ministerio de Educación está facilitando este trabajo? Al padre de familia se le está ofreciendo ese cuaderno popular, en físico, a colores, didáctico, ¿no? Se le va a motivar de qué manera. Se le va a entregar un certificado de participación, también un elemento motivador para el padre de familia. Lo otro, que sí hay que desarrollar talleres, claro, colega, son 4 bloques temáticos y son talleres que cada maestro sin función tiene que ir a dar, tiene que ir a replicar esos talleres, ¿no? Tiene que entonces el maestro empaparse del modelo educativo, ese maestro sin función, e ir a desarrollar ese taller, ese primer bloque temático, por ejemplo, que es la educación en Bolivia, y de la manera más didáctica posible, en facilito, ¿no? Desarrollar ese bloque temático para que el papá, la mamá nos entienda, ¿no? Entonces, ese es el reto. Sí está en una lógica de taller, sí, pero lo otro ya es un nivel de coordinación, ¿no? De posibilidades, si el director le ofrece, no le ofrece ambiente, por ahí, no sé, un data, sube el equipo, etc., ¿no? Eso ya es más de coordinación y es algo que se tiene que trabajar a nivel de la coordinación Profocom. No sé cómo está este asunto, si es que les están asignando directamente ustedes ya poblaciones de trabajo. No lo sé. Vamos a tratar también ese tema con los compañeros para poder ver ese tema. ¿Ya? Eso. A nivel de gestión, también es sumamente importante, colegas. Deben estar también ustedes con el dato. A nivel de gestión, sabemos que en este proceso de implementación del modelo por ahí ha sido un punto flaco, puesto que esos directores de unidades educativas muchas veces nos pedían un tipo de planificación según formato de la distrital, el Profocom corto, y ahí estábamos generando malestar en el manager. Directores comprometidos los hay, pero hay directores que no están comprometidos, y es más, muchas veces no realizan todo ese procedimiento que se le exige, seguimiento, acompañamiento del proceso. Ese maestro, ese director, ¿qué va a desarrollar? ¿Tendrá PSP el director de unidad educativa? Tiene PSP, él dinamiza, ¿no? Dinamiza la organización, la planificación, hace invitaciones, etcétera, para que participe, trate de que participe toda la comunidad, va a tener PSP. ¿Trabajará en el plan anual bimestralizado? También, el impulso de trabajo, la organización, la planificación y consolidación de este plan anual bimestralizado. ¿Tendrá planes de desarrollo curricular? No, ahí sí, no tiene planes de desarrollo curricular. ¿Tendrá instrumentos que le valgan a él para hacer seguimiento de todo su proceso, de toda su gestión? El PEI es un documento clave, el Proyecto Educativo Institucional, ¿no? Que le sirve de orientador para desarrollar ciertas actividades que había planteado para la gestión, ¿no? Claro, a partir de eso también podrá generar, tendrá instrumentos de acompañamiento, por ahí evaluará al docente, no lo hará, estará ese elemento instaurado ahí, a nivel formal, cómo lo hace. Entonces ese es el reto, por eso es un punto flaco en gestión, hay que escribir, y ese es el reto para el director, que podamos sistematizar esa experiencia en gestión y poderlas plantear. Y eso está vinculado a un elemento, bueno, a un programa, a un diplomado que se está llevando, que se está perfilando y ya va a comenzar, diplomado de gestión educativa, para trabajar con estos, con los directores de manera obligatoria, ¿no? Están ellos ahí invitados, de carácter obligatorio, por ahí entre comillas, para que puedan ellos empaparse del modelo y empaparse de la gestión, ¿no? De cómo hacer gestión en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Una consultita antes que siga. ¿Ese curso de diplomado para gestión educativa podemos inscribir en su docente? No, esta es una primera versión que está pensado para nuestras autoridades de esa estructura, ¿no? Directores, unidades educativas digitales, subdirectores, departamentales, etc. ¿Están con cargo de director? Director encargado, por ahí. Es decir, los que tienen cargo de director son... Sí, solamente en esta primera versión. Habrá una segunda versión donde ya sea abierto. ¿Habría como un diplomado de director que está en curso, pero se va a volver al repetido? Claro, va a haber una segunda versión, ¿no? Que va a ser amplio, ¿ya? Para maestros, maestros. La siguiente gestión, esta gestión cerramos con este diploma que todavía no inició, que está en proceso. Hubo unas reuniones, sí, con autoridades, etcétera, pero todavía no inició. No se puede ya, eso es cerrado por sistema. ¿Ya? Cerrando ese paréntesis, si es al punto. ¿En sí el director automáticamente que va a ser gestión? ¿Perdón? El director para el gestión, ¿no puede ser ningún equipo? Puede conformar el director un equipo de sistematización. Totalmente, vale, puede conformar un equipo de sistematización, pero él va a plantear, pues si es de otra unidad educativa, planteará otro PC, ¿no? Su propio PC. Si es de la misma unidad educativa con sus maestros, genial. BSP va a estar articulado con su plan organizacional, presentará sus evidencias de todo el proceso de gestión que desarrolla, tendrá entonces concreción, su experiencia en gestión, tendrá que escribir, registrar esa experiencia en concreción, cómo nos organizamos. Tiene aquí, ¿no es cierto?, comisiones, etcétera, lo pedagógico, técnico-pedagógico, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo registra, hace su relato colectivo igual, de esa manera, relato colectivo, todo lo que he trabajado, ¿no?, con la comunidad, con los maestros, estudiantes, etcétera, en lo individual, ya su propia experiencia en gestión. En el punto de comparación, análisis, interpretación colectiva, también realiza su comparación de su experiencia, su proceso formativo, con el proceso con el cual desarrolla ahora el proceso en gestión, ¿no? ¿Cómo era antes la gestión? ¿Cómo es ahora? Aspectos relevantes, él nos mostrará aspectos relevantes en torno a su gestión, en torno a sus funciones, tiene, ¿no es cierto?, un rol de funciones del director, pues a partir de eso nos generará y nos planteará esos aspectos. Esos productos, aquí sí, no nos planteará un texto didactizado, ¿no? No nos planteará un video de experiencias, nos va a plantear, ahí sí, el director nos va a plantear instrumentos en gestión, ¿no? Guías por ahí de cómo hacer gestión educativa en el modelo educativo sociocomunitario, por ahí, ¿no? Instrumentos que le valgan para la evaluación, para el acompañamiento, seguimiento. El año pasado tuvimos una experiencia en eso y resultó bien, plantearon interesantes estrategias. Organización de horarios, por ejemplo, cómo romper con ese horario mosaico en gestión, por ahí una organización de horarios por campos, por ahí algo muy osado, lo han planteado también, se puede por ahí desde otra visión, desde otro enfoque, y elementos así de esa naturaleza, ¿no?, en gestión. Entonces ese es el proceso que básicamente es el mismo, a diferencia de ciertos aspectos, nada más, ¿no?, que también se va a formalizar con un protocolo pensado en gestión. ¿No? Ahí se pierde cualquier información comunitaria. Eso, colegas, ya con la garganta casi desfasada, hemos estado todo el día. Ahí está. Bueno, al principio habíamos hecho ese diagnóstico, ese paneo de qué población tenemos. Llega nuestra colega, Instituto Superior, específicamente. Comercial, de Incos tal vez? ITEC. Bien. En los institutos, bueno, en educación superior, ¿no? el modelo educativo como tal todavía no está ahí con todo. Está empezando por ahí confeccionando mallas curriculares, etc. De esa manera, entonces, forzadamente vamos a trabajar con el cuaderno cultural. ¿Ya? Eso, colegas. Bueno, colegas, muchas gracias por su atención. Y bueno, adelante con la transformación educativa. Muchas gracias, colegas.